Cause Bozy bop, titty bop. Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Este miércoles ocurrieron 2 importantes victorias para la comunidad LGBTQ de Latinoamérica. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció el nuevo documento nacional de identidad para personas no binarias. El objetivo de este DNI es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se reconocen ni como mujer ni como hombre, dijo el mandatario. El nuevo documento establece la terminología X en materia de género en el documento de identificación y pasaportes modificados. En Chile, por su parte, el Senado aprobó en particular el proyecto de ley de matrimonio igualitario. El proyecto establece que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de convivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados de Chile para su tratamiento. Pasamos a Colombia porque las protestas del martes dejaron 70 detenidos y 95 policías heridos. El país suramericano concentró más de 190 actividades entre marchas y protestas. Su balance nacional en el día de la celebración de su independencia, al menos así lo indica el reporte presentado por el Ministerio de Defensa de Colombia. Más de 53.000 policías y 36.000 soldados acompañaron las protestas en el país. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que en general se vivió una jornada pacífica pese a las acciones violentas vividas en una estación de la policía, 3 establecimientos comerciales, 4 infraestructuras de gobierno, un monumento y 8 estaciones de Transmilenio en Bogotá. La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que 24 civiles resultaron heridos durante las manifestaciones. En Estados Unidos, los pronósticos conjuntos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proyectan que las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 probablemente aumentarán en las próximas 4 semanas. El pronóstico proyecta que las muertes por coronavirus en el país llegarán a entre 615.000 y 625.000 para el 14 de agosto de 2021. La predicción anterior era de 619.000 muertes para el 7 de agosto. Esta es la segunda proyección consecutiva en donde el pronóstico conjunto semanal de los CDC indica un aumento en las hospitalizaciones. Anteriormente, los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos mostraban un descenso constante desde finales de abril. La ciudad australiana de Brisbane será la sede oficial de los Juegos Olímpicos de 2032. Así lo aprobó el Comité Olímpico Internacional este miércoles durante una votación en Tokio. Australia ha sido sede de los Olímpicos 2 veces anteriormente, Melbourne en 1956 y Sydney en el 2000. El exproductor Harvey Weinstein se declaró inocente de 11 cargos de agresión sexual en un tribunal de Los Ángeles este miércoles. Los abogados de Weinstein presentaron una moción para desestimar 3 de los 11 cargos en su contra, diciendo que el plazo de prescripción ha expirado. Los 11 cargos incluyen 4 de violación forzada, 4 de cópula oral forzada, 2 de agresión sexual mediante restricción y 1 de penetración sexual mediante el uso de la fuerza. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 29 de julio. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pea@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue. Los 80 a las 7. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.